Pero que tú eres buena, solo no puedo. Ven conmigo a vacilar. Si tú quieres guarachar, vente conmigo. Yo te quiero, yo te adoro, vida mía. Te quiero enamorar, vente conmigo. Mira, mira, mamita, mamita, tú, tú eres mi vida. Conmigo, conmigo quieres gozar. Te quiero enamorar, vente conmigo. Pero que mira, mamita, yo te estoy buscando. Vamos a ver.